Bueno, yo además estaba planeado para hablar de primero, como soy el que está dedicado 100% a ser profesor. Había pensado en una presentación distinta. Yo no traigo datos sobre el sistema prisional colombiano. Yo lo que traigo son ideas y preguntas que uno puede hacer desde la economía y desde la teoría económica a las pensiones. Lo que le estoy diciendo yo a Lucía, insisto en que hay muchas cosas y muchas preguntas que no sabemos. Santiago planteó algunas, Olga Lucía también planteó otras. Creo que nos falta, digamos que hay un campo muy grande para trabajar en eso. Gabriel Piraquive también, digamos, se excusó. Olga Lucía ya explicó un poquito qué fue lo que pasó. Tiene que ver con eso, con que el gobierno decidió este tema se va a congelar. A mí me dio tristeza que Gabriel no viniera, porque había sido interesante la discusión con él, pero al mismo tiempo me alegró que él no venga, en el sentido en que el año pasado Colombia hizo una reforma pensional, no se llama reforma pensional, pero fue la reforma financiera donde se introdujo lo del sistema de multifondos, ¿sí? Volver a hacer una reforma inmediatamente no tenía sentido y no va a quedar bien. Entonces, que el gobierno decida bajar el tema, enfriar un poco el tema, ojalá con la idea de hacer los estudios de los que estaba hablando Santiago que hay que hacer, sin la presión de política, sin la presión de muchos gremios, sin la presión de los sindicatos, puede ser una buena oportunidad para el país. Bueno, entonces yo había hablado, tenía por aquí unas ideas sobre el sistema pensional en Colombia actual, pero creo que ya no es necesario. Luego, ¿qué puede decir la economía, la teoría económica sobre la necesidad de un sistema de pensiones? Y luego sí, solamente preguntas de cosas que a mí me gustaría saber, que yo creo que son necesarias para poder hacer un buen diseño de un sistema pensional. Digamos, del sistema colombiano lo único que hay que guardar son los dos sistemas, que es una cosa muy extraña que hay acá, los dos sistemas digamos paralelos pero en vertical y no en horizontal, el público y el privado, que compiten, y sobre el que además no tenemos ninguna claridad sobre dónde es mejor estar. Hoy yo creo que no hay nadie que sepa en dónde es mejor estar, y es como parte de las preguntas que habría que resolver en términos de, yo sé que es difícil porque no están, de nuevo no están los datos, pero que habría que resolver en términos de generar una discusión y generar consenso sobre para dónde queremos movernos, dónde es mejor estar hoy. No sabemos. Hay un buen artículo esta semana sobre esto. Okay. Luego, tiene una parte de ahorro obligatorio y voluntario y el elemento de solidaridad. Entonces, ¿qué nos dice la economía? ¿Por qué necesitamos sistemas de pensiones? Ahí dice teoría económica del bienestar, y eso es algo que ustedes conocen bien, son los dos teoremas fundamentales del bienestar. Nos hablan de redistribución, fallas de mercado y algunos elementos de comportamiento individual bajo los cuales no se necesitaría un sistema de pensión. Eso es lo que nos dicen esos dos teoremas. El problema que tenemos es que todo depende de un montón de supuestos sobre esos problemas, redistribuciones, fallas de comportamiento del mercado y comportamiento individual que creemos que no se cumplen, y entonces podemos hablar de pensiones desde la economía. No es una necesidad tener un sistema de pensiones, porque digamos que tenemos algún sustento para eso. Cuando hablamos de redistribución, parte de la mayoría de los temas que están acá ya salieron de alguna forma en las otras dos presentaciones. Entonces la forma que me parece bien ver esto un poquito es eso, como recoger, intentar recoger cada uno cuáles son las ideas que habían en las otras dos presentaciones y que están en las cosas que estudiamos los economistas. Entonces, la primera pregunta es: ¿por qué tenemos que usar el sistema de pensiones para redistribuir? ¿Sí? Ahí hay otros montones de posibilidades: el sistema educativo, el sistema tributario. Ahora está de moda el cuidado del menor, ahora que vino Heckman a Colombia y Atanasio y están hablando de todas estas cosas de cuidado del menor, es otra alternativa. Las transferencias condicionadas, estilo familias en acción, etcétera, probablemente son otras alternativas, y probablemente son mejores alternativas para redistribuir que el sistema de pensiones. Luego, en temas de fallas del mercado, las preguntas son si de verdad el mercado podrían surgir los instrumentos para que los individuos se protejan contra el riesgo de longevidad. Entonces, básicamente es si pueden surgir sin necesidad de que sea obligatorio, mercados como el de anualidades, en el que uno tiene un ahorro, va a un fondo a una compañía de seguros, dice: yo tengo esta plata. La compañía de seguros le dice: de ahora en adelante, de aquí hasta el día que usted se muera, yo le voy a dar una plata mensual, lo que sobre yo me quedo con ella, no puede heredárselo a su familia, pero le garantizo que usted va a tener con qué vivir hasta el último día de su vida. Retiros programados que en donde no hay ese seguro, pero también hay, es un problema financiero de recibir retornos de ahorros individuales. La solidaridad familiar es otro posible mecanismo que uno tiene que tener a priori, sobre todo además en un país en desarrollo como este, que puede ser como un sustituto de un sistema de pensiones. Entonces la pregunta es si eso de verdad puede surgir para solucionar esos problemas de la vejez. Luego, el otro problema es si en el mercado esas tasas de retorno, digamos, son suficientes. Y hay elementos relacionados con esto que no tienen que ver exactamente con el sistema de pensiones, pero son temas que pasan en otros mercados, y es, por ejemplo, el cuidado al adulto mayor. Y aquí, con estas pirámides poblacionales que nos están mostrando, una pregunta que todavía no nos estamos haciendo en Colombia, pero que hay que empezar pronto, es: ¿quién va a cuidar a esos viejos cuando ya no puedan valerse por sí mismos? ¿Quién va a pagar las enfermeras? ¿Quién va a pagar las casas para ancianos? ¿Quién va a pagar, no sé, todas las sillas de ruedas, todas las cosas que ellos necesitan? Que realmente aquí estamos muy crudos en eso. En el norte, en los países desarrollados, están empezando a aparecer ese tipo de mecanismos en los que hay que pensar cuando uno ve esas tasas de esas pirámides poblacionales. Y finalmente, también relacionado con fallas de mercado, todo lo que tiene que ver con el mercado laboral, de lo cual hablaron ya aquí extensamente Santiago y Olga Lucía. Ahí, digamos, también hay otro problema profundo que habría que vale la pena pensar. Parece que ya el mundo lo resolvió, pero ¿y es porque los sistemas de pensiones están tan vinculados al mercado laboral? No tiene por qué ser. Si uno podría olvidarse del problema pensional y hacer como han hecho en algunos países, es decir, aquí el Estado se va a ocupar de garantizarle una plata mensual a todos los viejos, independientemente de cuál haya sido su historia laboral, de si trabajaron o no trabajaron, pues lo vamos a analizar, y nos olvidamos de vincular el problema de pensiones de sustento a los mayores, al adulto mayor, a sus historias laborales. Esa pregunta profunda, a priori las sociedades parece que ya la resolvieron, pero ahí está. Luego, en términos de comportamiento individual, hay dos cosas importantes: el papel de la familia. Entonces, si realmente tuviéramos familias que funcionaran muy bien y atendieran a sus ancianos, de pronto no necesitamos tampoco pensiones. Pero y finalmente, el problema de racionalidad, que era básicamente lo que hablaba Olga Lucía, que decía: ¿por qué no dejamos al mercado funcionar? Y ella decía: porque cuando una persona llegó a los 60 años ya no ahorró. La pregunta es: ¿por qué no ahorró? Nuestros modelos en economía dicen que las agentes son absolutamente racionales, tienen tasas de descuento razonables, tienen y eso los va a asegurar que ahorren y para el momento de su vejez. Eso es lo que nos dirían los Sin embargo, digamos que eso es como las puntas que lanzarían la teoría económica. Sin embargo, tenemos montones de evidencia de que ninguna de estas cosas realmente van a jugar a favor de decir no dar un sistema pensional. Por un lado, en el mundo de verdad los sistemas de pensiones se usan para redistribuir. O sea, parece ser un instrumento importante para eso. Por otro lado, sabemos que el mercado financiero sí ofrece algunos instrumentos para ahorrar, y luego instrumentos como las anualidades, pero en general, primero, no son para toda la población. Vemos que tenemos problemas de acceso al mercado financiero, y sobre todo para partes importantes y vulnerables de la población. Y segundo, las tasas de retorno de esos instrumentos son muy bajitas. Y cuando calculan las tasas de retorno de las anualidades en casi todos los países, son muy bajas, y eso probablemente explica por qué ese es un mercado tan estrecho. Finalmente, también para otro tipo de instrumentos, como el problema de cuidado al adulto mayor, también uno puede comprar seguros sobre eso, pero de nuevo las primas son muy altas, y tienen poca flexibilidad. Eso aplica también para el problema de las anualidades. Probablemente una de las razones por las que el mercado de anualidades es tan estrecho es porque es muy poco flexible, y con algo de altruismo en la familia, probablemente una persona no le gustaría la idea de tener que comprar una anualidad y que esa plata que la ahorró, si se muere 6 meses después, no quede nada para su familia. Al mismo tiempo, la evidencia muestra otras cosas que nos dicen hay que tener cuidado con cómo diseñamos los sistemas de pensiones. Entonces, cuando tenemos sistemas públicos, hay todos estos problemas de falta de financiamiento, inestabilidad, problemas políticos, etcétera, que pueden llevar a ideas interesantes como eso de generar un sistema público autónomo, como estaba diciendo Santiago hace un rato. Los costos de los públicos son altos porque en la medida en que financiamos esas pensiones con impuestos, generamos un montón de distorsiones también en la oferta de trabajo o en la demanda de trabajo también por el lado de creación de firmas, o en el consumo de los individuos cuando lo financiamos con IVA, que pueden hacer pensar con que decir hay que tener cuidado, que hay que tener sistemas de pensiones públicos chiquitos por lo menos. Y además hay otra evidencia importante, y es que evitan el surgimiento y la profundización de mercados importantes como el de anualidades. Entonces, cuando hay un mercado de un sistema de pensiones como el que tenemos en Colombia, que cubre una parte de la población, digamos de estratos 4 y 5, como lo mostraron acá, esa gente ya no va a estar interesada en comprar anualidades, ¿sí? Y evita que ese mercado se desarrolle, y podría ser un mercado que podría servir también para que la economía se mueva, para generar mayores tasas de crecimiento, etcétera. Señor, si hay problemas que la población, las poblaciones son más viejas, ¿no hay también un problema para los sistemas públicos de economía política? Es decir, que los viejos votan también para el sistema de pensión, entonces... Eso es otro punto importante. Sí, lo que David está diciendo es si podemos influir, pero eso está de alguna forma estaba ahí, si podemos influir a través de nuestro voto, a través de presiones políticas sobre la configuración del sistema público, y es probablemente lo que pasa aquí en Colombia, tener un sistema público digamos, puede haber cierta tendencia a que el sistema crezca y crezca, o que el sistema sea difícil de reducir en la medida en que cada vez hay más viejos en la economía. Entonces, el punto, y a mí eso fue una cosa que me gustó mucho de la presentación de Asofondos, y es el problema ya no es si esto es público o privado. Ese es un problema de los años 60, 70. Es otro tema completamente distinto, pero es parte de, porque Lucía también habló de la marcha de ayer, y es parte de lo que algo que me tenía muy angustiado con esa marcha, y es que parece, con toda esa discusión sobre educación, y es que parece una discusión de los años 60 y 70. Todo el problema es público o privado, y se nos olvida que hay formas distintas de intervenir en la economía, intervenir en los mercados. El problema es cómo vamos a organizar el sistema. O sea, es posible tener un sistema de ahorro individual público o privado. Esas dos cosas son perfectamente posibles, puede ser una mezcla. Necesitamos el público y el privado, necesitamos que haya algo de público, porque sin el sector público no va a haber nada de redistribución, no va a haber nada de atención a los ancianos. Pero el sistema privado tiene otras ventajas, por el lado de que permite evitar cierto tipo de influencias, permite más flexibilidad a la que tiene el sector público, entonces va a ser un sistema que no se va a desfinanciar. Hay otros elementos de ese estilo para pensar en la necesidad de un sistema mixto. Bueno, y finalmente preguntas sobre las que creo que habría que responder antes de empezar, de que este país se meta en serio en esa discusión. Efectos sobre la oferta de trabajo que tiene el sistema pensional colombiano. Sabemos muy poquito sobre eso, y creo que además hemos desaprovechado todos los cambios que ha habido en el sistema de pensiones en los últimos años. Porque Lucía nos mostró algunas de las reformas, ha habido por ahí otros pequeños decretos, ¿sí?, que se pueden usar para saber si esos cambios en las tasas y esos cambios en las reglas tienen efectos sobre la participación laboral, sobre el desempleo, sobre la oferta de trabajo, sobre la generación de ingresos por parte de las familias. Y necesitamos saber hasta qué punto esos sistemas han afectado eso. la ilusión de creer que el sistema privado no afecta la participación, el desempleo, la oferta de trabajo, creo que es una ilusión. En la medida en que a uno lo tienen que obligar a ahorrar, eso muy rápido adquiere un elemento, se empieza a parecer muy rápido a un impuesto, ¿sí? Entonces ahí hay algo que hace que el sistema público y el privado no sean tan distintos como creemos y como parece en la literatura, ¿sí? Y vale la pena pensar en qué medida el sistema está generando ciertas distorsiones en el mercado de trabajo. El segundo punto es parecido. ¿Tenemos alguna idea sobre cambios en deficiencia que haya generado esas reformas de los 90? No sabemos. Aquí hay un elemento importante sobre el que se discute también mucho, y es las contribuciones al sistema pensional se hacen, por un lado, con una parte con impuestos sobre el ingreso laboral de los individuos, pero por el otro lado sobre el ingreso a la nómina. Eso también ha tenido cambios en los últimos años, ¿sí? Entonces es posible pensar en formas de mirar si eso realmente ha tenido un impacto sobre el ingreso de los trabajadores. En la regulación financiera actual sobre las inversiones que hacen los fondos de pensiones, el problema de que el gobierno haga default sobre su deuda pensional es importante, y lo vimos en países como Argentina, Uruguay, etcétera, ¿sí? Pero yo no estoy seguro de que el sistema actual hoy nos esté protegiendo de eso. El sistema actual hoy tiene, los fondos de pensiones tienen invertido mucho dinero en bonos del gobierno. Entonces no estoy seguro hasta qué punto estamos el sistema nos esté protegiendo de eso. Es otro elemento para pensar. ¿Qué están haciendo con sus ahorros para retiro los pensionados cuando se retiran? Cuando uno se retira, uno puede ir al fondo de pensiones y decir, deme mi plata. Y se va y compra apartamentos, o se va y hace el viaje de la vida y se acabó la plata, o le dice al mismo fondo de pensiones, deme un retiro programado, y el fondo le dice, a usted le alcanza más o menos para, no sé, una plata mensual por 20 años, o va a una compañía de seguros y compra una anualidad, ¿sí? No sabemos qué está pasando con eso, no sabemos a dónde va la gente con su plata y cuál es el tipo de negocios que les están ofreciendo las compañías de seguros, los fondos de pensiones. No sabemos si es buen negocio para los individuos quedarse ahí o comprar finca raíz o hacer otro tipo de negocios. Otro punto importante es que hemos hecho tantas reformas que de pronto ya sabemos un poquito deberíamos aprovechar todo esto para saber qué podemos hacer, no solo la parte política. O sea, una parte muy importante es cómo ir al Congreso, cómo hablar con los sindicalistas, cómo hablar con los gremios, etcétera. Pero todo esto también es, a partir de esas reformas nos puede decir hacia dónde nos podemos mover. O sea, han sido tantas reformas que sería muy raro que Colombia empezara a hacer una reforma nuevamente sin aprovechar eso para saber hacia dónde nos tenemos que mover. Eso es.